estoy triste, oh baby. ¿Quieres tú bailar? ¿A qué eres tú bailar conmigo el rock? Mucho me gustará, amor, oh baby. ¿Quieres tú bailar? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna noche que yo estoy triste, oh baby, ¿quieres tú bailar? ¿O quieres tú bailar muy juntito a mí? Y así te haré yo